Son las 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 25 de febrero del 2015. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los miércoles emitimos este programa 18:45 a 19:45 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Estáis escuchando la sintonía del programa. Mark Knopfler, Teloan Road. Volamos con Shannon, Run on My. Why? Why? ¿Qué haces ahí aburrida, sentada? ¿Y tú, Juan? ¿Qué haces ahí sentado también y aburrido? ¿Por qué no os ponéis de pie y a bailar, pero pegados? I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Vamos ahora con Lionel Richie y Sana Time, Endless Love. My love, there's only you in my life. Yeah.

Tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta. Me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. La canción siguiente está dedicada al gobierno del PP, sus cómplices, la cúpula, en una palabra, es la canción del pueblo de los miserables. Está dedicada al PP, que son unos miserables. Mi hijo tuvo que marchar fuera de este país gracias a ti, Rajoy, gracias al gobierno, gracias a las políticas que lleváis vosotros. Tuvisteis que rescatar y dijisteis que no rescatasteis la banca, ayudasteis a la banca para recortarnos a todos nuestros derechos. Entonces, tengo que agradecerte a ti, a la cúpula. Yo espero que esto cambie. Las elecciones municipales, autonómicas y las nacionales, que cambie todo. Que haya justicia. Que el Poder Judicial no esté manipulado. Y que vosotros tengáis que coger un vuelo charter, los cómplices, los corruptos, tengáis que marchar de este país, y mejor estáis fuera, sí. Pero tenéis que pagar, ¿eh? Esto lo tenéis que pagar vosotros. Que la justicia funcione. Y si funciona la justicia, esto lo tenéis que pagar. Por corruptos. Por corruptos la cúpula del PP. porque se pagó con dinero B, los trabajos en el PP de Madrid y en otras comunidades. Y luego vemos a la Celia Villalobos allí ayer. Aquello era vergonzoso, presidiendo la Cámara y con jueguecitos, la Celia. Esto da pena y dolor. Y entonces esperamos que haya un cambio. Tenemos esa esperanza y esa ilusión, Y luego los banqueros, que no se vayan de rositas. El rato, por favor, que anda por ahí. Tiró abajo Caja Madrid y nos tiró a todos, porque nosotros estamos pagando eso. Y no pasa nada, No pasa nada. Y luego vemos el tesorero, que le dan permiso para marchar de vacaciones 15 días, está en la nieve. Esto no hay por dónde cogerlo. Pero la justicia, ¿qué está haciendo? Bueno, luego lo del juez Garzón, lo del Pidio, lo del juez de Mallorca. Pero bueno, ¿dónde vamos a parar? Lo quieren jubilar ya. Él quiere seguir con el caso, pero dicen que no. Tú no sigas con el caso de Cristina y Urdangarín. ¿Qué va? No puedes seguir con esto. Porque esto va a seguir, va a manipularse y va a quedar en nada. El rato, el tesorero, la corrupción, el dinero B. Ese dinero B nos está haciendo mucho daño a nosotros. Porque eso no se declara, señor Montoro. Eso no se declara y no pasa nada. Entonces, tengo la esperanza de que esto se acabe y que la justicia funcione de verdad. Y que los jueces no reciban dinero de empresas privadas en Madrid para hacer lo que quiere el gobierno. Entonces, tengo esa esperanza. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, este futuro nacerá cuando salga el sol. Dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco, ¡Gracias!